Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Constantemente en la vida vamos buscando la liberación. Puede ser del despertador, de una enfermedad, de un jefe de trabajo, de alguna persona. Nos parece que eso nos dará la libertad. Sin embargo, ella es mucho más profunda. La verdadera libertad del ser humano se ha logrado no solo cuando se abolió la esclavitud oficialmente, sino que tiene que brotar de lo más íntimo del corazón. Es un don de Dios y al mismo tiempo una conquista. El que ha venido a dar la auténtica libertad fue Cristo. Aceptarlo en el corazón como Señor de todas nuestras áreas nos hace plenamente libres. Es real que todos tenemos ataduras, esclavitudes, como la historia del elefante. Siendo grande, al finalizar sus funciones en el circo, lo atan con una cadena en una de sus patas a una frágil estaca. Cuando fue pequeño lo ataron, seguramente luchó por liberarse hasta que se rindió y dijo no puedo, se sometió, quedó esclavo para siempre. También nos puede pasar a nosotros con algún proyecto que tuvimos en nuestras tareas, luchamos y no pudimos, después seguimos sometidos, pensamos que no podíamos, que ya éramos así y nunca íbamos a lograr dejar ese vicio que se iba enraizando, una manera determinada de obrar, que sabíamos que no era correcta. Pero debemos renovar la esperanza en el único que puede darnos la verdadera liberación. Jesús vino una vez en la humildad de Belén, vendrá al final de los tiempos, lleno de gloria, y lo sigue haciendo constantemente. Se requiere apertura a su acción interior. Nos da la verdadera libertad que es transformadora. Además, estamos llamados a obrar como gente libre. Imaginariamente, en la oración, conviene pensar que Dios nos saca las cadenas que todavía nos mantienen atados. Pensar que nos saca la cadena de los deseos de venganza, del orgullo, de la impaciencia, las enfermedades, etc., nos hace mucho bien. Y ojalá que después podamos obrar en consecuencia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.